Lección número 11. Nuestra esperanza. Para el 15 de septiembre de 2012. Promesas a los perseguidos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 12. Sábado 8 de septiembre. Para memorizar. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11. Pensamiento clave. La segunda venida de Jesús es la culminación de toda esperanza cristiana. Como la comunicación era muy lenta, una iglesia que quería hablar con Pablo tenía que averiguar dónde estaba y hacerle llegar un mensaje, lo que no siempre era un proceso fácil. Una vez que se hacía el contacto, el apóstol dictaba una respuesta y la enviaba por un mensajero a la iglesia. El proceso podía demorar meses. Entretanto, las falsas creencias se desarrollaban y extendían. Parece que esto ocurrió en Tesalónica, donde surgieron nuevos problemas en la iglesia. Puede ser que estas dificultades hubieran empeorado por la mala aplicación de lo que Pablo había escrito en la primera carta. Segunda de Tesalonicenses fue el intento de Pablo de corregir esta situación. En la lección de esta semana, Pablo les dice: en la segunda venida, los creyentes serán rescatados por la intervención espectacular de Dios en Cristo. Este pasaje proporciona información adicional acerca de la naturaleza de su retorno.